cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Empezamos un nuevo programa, así que mandarle un saludo a todas nuestras oyentes. Y bueno, también un abrazo especial a todas aquellas que llevan bastante tiempo siguiéndonos y algunas que además nos han dado una muy buena retroalimentación del último programa. Parece que ha gustado el tema del narcoindependentismo, así que bueno, por la parte que nos toca, pues nos alegra saber que ha empezado bien el año y la temporada, así que habrá que retomarlo más adelante. Y hablando de nosotras, pues saludar también a Joan, que está ya por aquí también, por supuesto. ¿Qué tal, compa? Hola, bien, Miguel. Hola, oyentes. Bueno, miren, esta semana teníamos un montón de noticias y eso tiene que ver con dos cosas. La primera está relacionada con el programa y es que como hicimos ese pequeño parón, que realmente es el mismo de todos los años, pues se nos han juntado temas que faltaban por tratar. Y la otra causa es que la verdad es que vivimos en un mundo complicadísimo en el que además en el ámbito nacional del archipiélago no dejan de ocurrir cosas que requieren nuestra atención. Así que bueno, más de una se supone lo que voy a decir, que vamos a intentar dar unas pinceladas de la actualidad sin tratar tampoco de agotar ninguno de los temas de los que vamos a hablar, pero bueno, buscando no dejar flecos importantes. Y claro que en la medida que sea posible los iremos retomando y atinando más en los próximos programas. Así que me arranco, ahora sí, hablando de turismo y de territorio. Casi como un telegrama voy a ir soltando algunos titulares relacionados con las noticias que más nos han llamado la atención. En primer lugar, nos vamos a Deje, donde se quiere utilizar la crisis de la vivienda como un pretexto para impulsar el proyecto turístico de Tumba del Alma. Decir sobre esto que, bueno, que ya no saben qué hacer para sacar adelante este atentado ecológico. Y el daño, el golpe que le han dado los movimientos populares a Fraga y compañía, se está demostrando que ha tenido una importancia mayor incluso de la que algunos como yo habíamos pensado. Y es que mientras siguen sus tejemanejes, también hemos sido testigos de cómo continuaban careos y, entre comillas, pequeñas acciones, incluso en los encuentros del ayuntamiento, donde varias compañeras han vuelto a decirle claramente a estos políticos lo que hay. Ya se les ha caído la careta, se les ha ido por el sumidero y me parece a mí que no la van a recuperar en vida. Continúo con otro tema que nos ha resultado curioso y es la multa de más de 2.000 euros por no ceder el apartamento a un explotador turístico. Esto ocurrió en Navidad. Bien, de este asunto en parte ya hemos hablado en el programa y por lo menos aquí no tenemos una opinión del todo clara al respecto, pero les resumo el tema. Resulta que en Canarias tenemos una ley que especifica que determinadas zonas son para uso exclusivo del turismo y allí no se puede vivir. Lo curioso, o no, del asunto es que la inversa no ocurre y de eso va precisamente una de las entrevistas que vamos a hacer en este programa. El turismo puede gentrificar y ocupar a la postre cualquier barrio o pueblo de nuestro país. De esta manera, si tú tienes tu casa en una línea de costa, no solo no puedes vivir en ella, sino que además te la tienes que entender con una operadora para que la alquila los guiris. Surrealista. Sea como sea, esta ley no es nueva, surgió supuestamente para proteger a la población y separar lo que son negocios de los barrios de donde vive nuestra gente, y la realidad es más bien otra, y nos fuerza a recapacitar sobre estos asuntos y otros que al final que vienen a demostrar que en Canarias vivimos en una economía planificada. Algo que, por cierto, acostumbro a decir desde hace un tiempo, y es que nuestro modelo de gobierno está hecho y concebido por y para la preservación de los negocios e intereses de unos pocos en las islas. Hay otros temas pendientes, como la subidita al Teide de un conocido youtuber, que tiene pinta de ser un caso de prevaricación, no por nada, sino porque el muy tolete dijo esto prácticamente así en su propio canal. Además, también, claro, la cuestión de la brutal sequía que estamos sufriendo y que, para variar, parece que solo afecta al turismo y no a la agricultura, no digamos ya al conjunto de la población. También queda pendiente la denominada por los colectivos ecologistas como la Ley del Oeste, que es a donde arrumba la nueva legislación para paliar los efectos de la erupción del volcán de La Palma. Sobre esa película faltaría saber, eso sí, quién es el feo y quién es el malo, porque la gente buena en estas lides yo creo que ya se ha ido toda. Seguimos con lo del hotel de las 200 habitaciones proyectado en Las Teresitas, en Santa Cruz, donde parece que no fue suficiente con el mamotreto. Y una última, referida a Lanzarote, donde se resisten a la creación de jaulas marinas. Bueno, pues díganme ustedes si hay o no hay un plan organizado de cargarse lo poco de territorio no antropizado, no colonizado, que queda en estas islas desafortunadas. Una de las noticias que pudimos conocer a finales de año fue la presentación de sendos informes de Cáritas sobre las personas que viven en la calle en la isla de Tenerife y en la capital de Gran Canaria. 2.200 personas han atendido en la isla de Tenerife y 1.200 en Las Palmas, y un porcentaje importante de ellas llevan varios años en esta situación. A destacar que aumenta el porcentaje de mujeres que, por su condición, además sufren más experiencias violentas y de abusos. Canarias 7 habla de ello y hace un análisis de la feminización de la pobreza, destacando que para ellas es más difícil remontar este tipo de situaciones o que 2 de cada 3 titulares del ingreso mínimo vital son mujeres. Otro dato, un 20% de las personas sin hogar viven con una discapacidad, algo que hace más complicado que encuentren una vivienda adecuada, acceso a una atención especializada o el apoyo necesario para afrontar su día a día. El informe también habla de la salud mental de todas estas personas, de lo estresante que resulta no tener ninguna certeza sobre el futuro, de su mayor exposición a situaciones de violencia o de la falta de apoyo, algo que se agrava si eres mujer, una persona migrante o si tienes alguna adicción. Como siempre, esta ONG denuncia la falta de recursos de alojamiento, equipamientos y personal especializado para afrontar la atención de estas personas en situación de extrema vulnerabilidad, un problema que se ha cronificado y es indicativo de las carencias estructurales de nuestra sociedad. La vivienda, sin duda, es uno de los temas sociales sangrantes que protagonizará gran parte de las noticias de este año que entra. Canarias sigue batiendo récords en el precio de venta y alquiler. Gran parte de las viviendas vacías se están destinando al turismo, nómadas digitales y segundas viviendas de refugiados climáticos de los países ricos. Tampoco los desahucios cesan y, aunque parece que las medidas de protección del gobierno se prorrogan, al menos unos meses, para los hogares en situación de vulnerabilidad, como hemos visto en el programa, esto no es garantía para que no te puedan echar a la calle aun teniendo menores de edad o personas dependientes a tu cargo. El último ejemplo que hemos leído es el de Visocan, la empresa pública de viviendas sociales de Canarias, que desahucia a familias en situación de vulnerabilidad porque dice desconocer su situación social. Una de las muchas actuaciones lamentables de esta empresa que funciona con fondos públicos, que maneja más de 6.000 viviendas sociales y millones de euros provenientes de nuestros impuestos, y que en demasiadas ocasiones se parece más a una inmobiliaria que a una entidad pública destinada a cubrir las necesidades de vivienda para las personas más vulnerables en las islas. Termino con el apartado sociedad con 2 noticias breves. Por un lado, un estudio de Save the Children que constata el hecho de que el nivel económico del hogar incide negativamente en los resultados académicos de los hijos e hijas de familias empobrecidas. Algo que, aunque ya sabemos, no está de más recordarlo por aquello de que no podemos hablar de igualdad y equidad en materia educativa mientras no desaparezca la desigualdad social. Por otro lado, hace días el medio Canarias Semanal desvelaba el número de personas muertas por suicidio en las islas, que llegó el 2023 a las 230, lo que nos sitúa en la comunidad donde la tasa de muertes por suicidio dentro del total de fallecimientos es la mayor del Estado. De nuevo, detrás de las estadísticas, las enormes carencias del sistema público de salud mental, la mala situación económica de la mitad de la población, la falta de apoyo social o las exigencias de una sociedad altamente competitiva, enferma y enfermante. Hablamos ahora de guerras y les comento que tenemos en la hoja de ruta del programa tratar más en profundidad lo que está ocurriendo en Yemen y las nuevas intervenciones planeadas allí por Occidente. Hace un tiempito hablamos de Yemen en positivo porque era un conflicto que parecía dar visos para cerrarse, pero la realidad parece que está virando. Un movimiento que, por cierto, nos afecta, ya que la situación ahí es resultado del apoyo más que legítimo de este país al pueblo palestino y que va a llevar a Israel a que traspase parte de su tráfico marítimo a Fuerteventura. Algo sobre lo que, por supuesto, no se ha preguntado al pueblo canario, que dicho sea de paso, continúa expresando su apoyo en las calles a Palestina y a la causa de un pueblo que está siendo víctima de uno de los más brutales genocidios de la historia de la humanidad. Y sobre esto decir también que seguimos la denuncia de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, un proceso que ya está en marcha y que, independientemente de los resultados, es quizá uno de los gestos internacionales más importantes ahora mismo en este escenario. Y dicho esto, vuelvo a dar paso a Joan, eso sí, sin olvidar que también en el año 2023 el gasto militar español volvió a crecer duplicando los presupuestos. Quedan pendientes una miríada de conflictos, en muchos casos motivados por el neocolonialismo, de los que hablaremos en los próximos programas. Y voy con uno de ellos, que sería lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo, y nos cuentan desde el medio digital La Tinta. Un conflicto que se remonta a hace décadas, que desde hace años se recrudece y que tiene sus orígenes en las tensiones entre las comunidades Lendu, dedicada a la agricultura, y la Ema, al pastoreo. Una rivalidad que está siendo instrumentalizada para el control de los recursos naturales de la zona oriental del país y que deja un reguero de violencia étnica y sexual generalizada, asesinatos indiscriminados, desplazamiento forzado de centenares de miles de personas y un grave problema humanitario que está poniendo en peligro la vida de millones de seres humanos. Nos vamos ahora a Gambia, donde leemos que la población rechaza las fábricas de pescado porque atentan sobre su modo de vida tradicional, que es la pesca, pero también por sus graves efectos en el medio ambiente, con un impacto directo en los ecosistemas y en la salud de las personas que viven en las proximidades de estas factorías productoras de harina de pescado destinada a alimentar a ganado y piscifactorías en Europa y Asia. Junto a los tratados de pesca que posibilitan a los grandes arrastreros esquilmar de pescado las costas del África Occidental y el aumento de la temperatura del mar con el cambio climático, Gambia, Senegal y Mauritania están viendo desaparecer la pesca que daba de comer a miles de familias, lo que empuja a muchas personas a emprender su tránsito migratorio. 2024 va a ser un año donde la mitad del continente africano celebrará elecciones. También se sigue vislumbrando la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. De hecho, Guinea-Bissau y Sierra Leona han sufrido intentos, aunque de un signo muy distinto a los de Guinea, Burkina Faso, Mali y Níger. Por ejemplo, este último país acaba de nacionalizar el agua potable, que estaba hasta ahora en manos de la multinacional francesa Veolia, signo de que el espíritu anticolonial, de alguna manera, está presente en estos países. Una lucha que, según algunos, podría cristalizar en nuevos golpes de Estado en la zona del Sahel en los próximos meses. Vamos con represión y en esta ocasión vamos a centrarnos en el plano internacional, poniendo la nota en Ecuador, país del que se ha hablado mucho en estos días y que sufre un escenario de violencia en las calles. Esta situación ha sido infraanalizada en los medios de comunicación de masa y es tan solo gracias a medios contrahegemónicos como Caos, Insurgente o Leain que podemos empezar a formarnos una opinión al respecto. Mire, lo que ocurre hoy en día allí en buena medida es resultado de la marcha atrás en la política de acercamiento a las bandas criminales que hizo el gobierno de Correa en su momento. Un plan, una estrategia ambiciosa, y fíjense ustedes que yo no acostumbro a elogiar, a ningún presidente o gobierno, y que choca frontalmente con las prácticas de inspiración nazi de gente como Bukele. La noche y el día. Así que cuando escuchen sobre este tema en la radio o en la tele o donde sea, les invito a buscar más datos sobre el asunto, porque desde luego lo que está ocurriendo, por desgracia, allí no es algo que se haya gestado en cosa de dos días. Y concluyo por mi parte denunciando la persecución que sufren las integrantes de Futuro Vegetal, a las que se les está tratando como si fueran terroristas, tanto en los medios de desinformación masiva como por parte de las fuerzas represivas del Estado. Mientras en Ferrá o donde sea se manifiesta la extrema derecha con impunidad y hace sus alegatos violentos, a cualquier voz disidente y esperanzadora se le aplica sin pudor ninguno un plan gestado por y para acallar sus voces. A todas estas, por decir lo que todas sabemos, y poner en cuerpo para intentar pararlo, o por lo menos despertar conciencia. Es decir, para señalar que el planeta se va a la mierda con nosotras dentro y que, por supuesto, los responsables de esto no van a dar la cara ni mover un dedo por ello, sino que precisamente se benefician de esto, y es que son las élites que sobreviven y que se enriquecen gracias a este sistema criminal. La semana pasada conocimos el informe Monitoreo del Derecho a la Vida del año 2023 que elabora el colectivo Caminando Fronteras. La denominada Ruta Canaria se confirma como la ruta más mortífera del planeta, con más de 6.000 víctimas de las necropolíticas migratorias europeas. Entre las causas principales del incremento de estas muertes, que son asesinatos, Caminando Fronteras encuentra especialmente preocupante que se esté priorizando el control de fronteras por encima del deber de socorro, la no activación de los medios de búsqueda y rescate con la urgencia necesaria, la práctica cada vez más habitual de las búsquedas pasivas, el impacto de la externalización de fronteras con terceros países o la reducción de medios destinados a la protección de la vida. Y como ya adelantamos en diciembre, se ha aprobado definitivamente el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y se confirma el grave retroceso en materia de derechos humanos y en la protección internacional para personas migrantes y refugiadas. Poco más que decir al respecto, solo expresar todas las muertes y dolor que provocarán estas medidas y que nos seguirán haciendo cómplices de esta masacre que se produce todos los días en las fronteras de la rica y desarrollada Europa. De los lobos, famélico testigo de despilfarro y el robo. El sur mira hacia el norte, rico y poderoso, depredador implacable, mercader del exterior que trae el hambre, la peste, la guerra, la muerte. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. Sus lágrimas nadan las moscas, sus vientres hinchados. Mirada vacía, galería al desolado, del frío norte lejano y entonar los cascos. Cuatro jinetes malditos que Occidente ha mandado. El hombre, la peste, la guerra, la muerte. El hombre, la peste, la guerra, la muerte. Tildando en un agujero y en los pájaros de hierro, con las entrañas abiertas, vomitando. La muerte vendrá del cielo. Dios salió con los ricos y duerme al que no le espantó. Sobre el huyar de sirenas eleva el nabo en su canto. Y los cuatro jinetes cabalgan ya despojados, vapean furiosos la tierra, devastan todo a su paso. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. Y dando en un agujero y en los pájaros de hierro, con las entrañas abiertas, vomitando fuego, la muerte llega del cielo. Tenemos hoy en el programa a Antonio de Radio Almaina. Le hemos querido entrevistar esta semana por una noticia que ya dimos, que es que, bueno, les quieren impedir la licencia para poder emitir a través de las ondas. Radio Almaina, hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar con ustedes por aquí. Un saludo. Decir antes que Radio Almaina es una de las emisoras que emite nuestro programa, igual que otras en el Estado español. Y bueno, preguntarte eso, por Radio Almaina y por un poco la historia. Sí, bueno, un repaso rápido a Radio Almaina sería que empezamos, por lo que me han contado, que yo me incorporé un poco después, pero vamos, Radio Almaina empezó al tiempo que el 15M del 2011, aquí en Granada. De hecho, las primeras transmisiones fueron sobre todo lo que estaba ocurriendo en ese 15M y los días y los meses posteriores. Y nada, en ese mismo año ya se montó la web, se montó el tema del FM y se empezó a retransmitir a tope. Si se va a la página web, de hecho, a radiomaina.org, se puede ver las primeras transmisiones, son de las huelgas generales que hubo, de audios bastante, bastante chulos. Empezó a haber cada vez más implicación de colectivos de la ciudad, de todo tipo, ecologistas, feministas, con el tema de desahucios, con el tema de muchos tipos, sindicales también, y bueno, siempre ha habido una relación. Como comentábamos, pues Radio Almaina es noticia, ustedes pues están retransmitiendo constantemente movimientos sociales y demás, y bueno, es una pena que la primera entrevista que les hacemos sea por esto, pero es lo que estabas comentando, le están reprimiendo. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que ha ocurrido ahí con la Junta? ¿Qué maniobras están haciendo desde el poder? Sí, bueno, digamos, primero hace falta un pequeño repaso legal, pero va a ser muy cortito, que es muy aburrido, yo lo sé. Había una ley, digamos, esto es algo que, lo primero muy importante, que afecta a todo lo que son las radios libres y comunitarias de todo el Estado. Para el Estado somos lo mismo. Había una ley del 2010 que se garantizaba un espacio para estas radios comunitarias y libres, pero no había un reglamento para poder solicitar la licencia. Entonces se reconocía el derecho, pero no había un reglamento para conseguir la licencia, con lo cual estábamos en una situación, digamos, de alegalidad. Derecho reconocido, pero sin tener la licencia en sí. De hecho, en ese sentido, nosotros empezamos en el 2011 y pues del 2011 o 2013, no me acuerdo muy bien, al llevar muy poquito tiempo, tenemos un documento, una carta que nos envió la Junta de Andalucía diciendo, sabemos que estáis ahí. ¿Vale? O con un reconocimiento de hecho, de facto, ya está, estamos aquí. Todo esto cambia con la ley que salió a final del 2022, de este año pasado, que ya sí el Estado ha creado un reglamento para que, bueno, lo que han llamado una disposición transitoria para que las radios que lleváramos 5 años o más emitiendo pudiéramos solicitar esta licencia de emisión y poder tener un hueco en el dial que, como todo espacio público, por supuesto, tenemos derecho a ocupar y a estar ahí. No solo van a estar las radios comerciales y las radios institucionales, ¿no? Lo que venía a decir esta ley, este reglamento que ha salido es, pues una serie de cosas que obviamente cumplimos y que cumplimos prácticamente todas las radios que yo conozco, que también retransmitimos aquí en Radio Almaina y tal, que bueno, pues son radios locales con un presupuesto que no puede pasar de cierto nivel, que por supuesto no llegamos a ese presupuesto ni de lejos, con contenido de proximidad, todo esto. ¿Dónde falla aquí la cosa? ¿Dónde la Junta dice que nosotros no cumplimos? Bueno, dice que había que llevar 5 años emitiendo de forma ininterrumpida. Entonces la Junta dice que sí que interrumpimos la emisión porque en 2018 nos cambiamos de un centro emisor a otro y cambiamos el dial. Esto es falso, que interrumpiéramos la emisión porque básicamente que fue en el mismo día. O sea, fue lo que tratamos de llevar literalmente la emisora de un sitio a otro y volver a conectarla, cambiar el dial. O sea, en el mismo día estábamos emitiendo, con lo cual no hubo ninguna interrupción de la emisión. Y la otra cosa que dice es que no hemos podido demostrar que no hubiéramos causado interferencias en otras emisoras. Y ante eso dice, vale, ¿cómo demuestras algo que no has hecho? Porque nosotros no hemos causado interferencias. No solo eso, sino que la Junta puede consultar a organismos dependientes del Estado central y preguntar, ¿esta gente tiene alguna denuncia por haber interferido en la... Y desde ahí le van a decir que no tenemos ninguna denuncia, porque no tenemos ninguna. Entonces, estas son las dos cosas que dice la Junta. Como podéis ver, son dos razones burocráticas que, muy importante decir, la Junta no tiene ningún derecho a esgrimir, porque esto no viene en las razones que da, no viene en la ley estatal. Son cosas que ha añadido por su cuenta la Junta, dos requisitos técnicos que ha añadido sin tener derecho a ello. Y entonces, claro, lo que nos tememos es que esto es una forma civilina, burocrática, de censura, de coartar la libertad de expresión de una radio que obviamente no le gusta. Y está claro porque no le gusta, ¿no? Vamos, creo que le pasará lo mismo a ustedes allí. Sí, queríamos aprovechar hoy también la entrevista para profundizar un poco más en lo que son las radios comunitarias y en esa forma de trabajar, ¿no? Si te parece, antes hablabas de que ustedes, parte de su trabajo sobre todo es dar voz a los colectivos, los movimientos, la gente que en realidad se mueve, ¿no? Y que hace algo para transformar esta sociedad. ¿Cómo se establece ese diálogo? ¿Cómo participan todos estos colectivos? ¿Siempre es a través de entrevistas? ¿Tienen algún espacio en la programación? Pues hay de todo y ha habido de todo a lo largo de la historia de la radio. Quiero decir, a lo largo desde estos ya 12 años que llevamos emitiendo, ha habido programas propios de colectivos. De hecho, se ha dado el caso de un colectivo que tuvo un espacio, un programa propio, lo dejaron al tiempo, volvieron y ahora tienen otro, como es la gente de Radio Ortigas, una cooperativa agroecológica. En entrevistas, en programas que hacemos, en el espacio está siempre ahí. Siempre estamos, sabemos que somos un poco cansinos, un poco pesados, pero es así, siempre estamos, cada vez que hay alguna convocatoria de alguna manifestación, alguna concentración tal, estamos encima para que graben una cuña, para que suene también en la radio y que llegue a más gente, porque bueno, sabemos que cada vez más la gente es, en general solo está en las redes sociales y vale, bueno, eso puede ser una pata de la estrategia comunicativa de los colectivos y las asociaciones, pero es que la radio es otra, porque también llega a otro público más amplio que no tiene por qué tener internet ni tiene por qué tener estar en esa burbuja de esos colectivos que se mueven las redes sociales. O sea, como mío potencialmente es algo mucho más amplio. Y claro, entonces sí que hay esa imbricación de colectivos, y entonces en la página web también siempre tenemos ahí un apartado que es entidades asociadas, que son directamente colectivos, asociaciones que aportan al mantenimiento económico de la radio, y siempre hay sindicatos, hay, bueno, sí. Escuchándote antes me sorprendió, porque más o menos tenía ubicado el nacimiento de Radio Almaina, pero el tema del 15M no lo había relacionado yo contra, es verdad, ¿no? Sí. Y bueno, aunque ya comentabas que bueno, que no estuviste a lo mejor en los inicios o en el arranque de la radio, tiene que ser un proceso curioso ir viendo cómo un colectivo se va dotando de infraestructura, ¿no? Además, sí. Una radio que depende mucho de eso, que es como, ahí hay unos tejemanejes técnicos que bueno, puede haber más, puede haber menos, pero uno va aprendiendo también, ¿no? Te quería preguntar sobre eso, sobre cómo es ese proceso de autoaprendizaje, autodidacta, ¿no? Habrán tenido muchas compañeras, muchos compañeros, y también sobre los temas que le pueden haber incomodado a la Junta, ¿no? Pues bueno, si ha habido esta referencia, porque ustedes seguramente habrán dicho, pues mira, esto fue lo que... Y nosotros lo vamos a decir aquí también, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Sí, el proceso de autoaprendizaje es evidente y estoy seguro de que ustedes lo viven también. Eso creo que básicamente va a ser mucha cabezonería de esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir. Y muy importante del apoyo mutuo de otros compañeros y compañeras de otras radios libres que desde luego facilitan mucho la vida a la hora de cuando te encuentras con un, yo qué sé, pues sí, en mi caso a lo mejor, o el caso en el que del compañero que empezó con el tema técnico, pues somos informáticos, con lo cual sí que tenemos una base, pero aún así hay que aprender muchísimo, porque hay cosas que no habías previsto y que tienes que ponerte a aprender, o lo que te he tenido que poner a aprender para que funcione la FM y que suene relativamente bien, aprender de sonido, que no tenés ni puñetera idea, aprender, bueno, todo eso es innegable, hay que hacerlo y es un proceso que a mí me parece bonito y tiene su tal. No solo eso, se aprende de muchas cosas. Aquí de vez en cuando pues, se hacen talleres pues, para hacer guiones para los programas, se hacen talleres de locución, se hacen talleres bueno, para aprender a usar los programas para montar. Una serie de aprendizaje que hacer. De hecho, creo que hacemos pocos, teníamos que hacer muchos más. Eso siempre hace que venga más gente. A mí ese proceso me parece precioso y es necesario y que creo que te empodera una vez que... Es una cosa que a la gente le machacamos mucho cuando vienen, es básicamente si tú tienes tu guión de tu programa y tienes algo de actitud, esto te va a salir para adelante, porque esto no tiene por qué ser de profesionales, esto lo puede hacer cualquiera, que tenga ganas y que se ponga. Creo que eso es lo que diferencia mucho a las radios libres y comunitarias de los medios comerciales profesionales, que hay algunos que están muy bien y que yo me alegro que estén ahí, pero que esa diferencia entre lo profesional y lo amateur aquí se disuelve un poco. No solamente eso, sino que tú también, una vez que implicas a colectivos, a procesos sociales, a movimientos sociales, ya la diferencia entre emisor y receptor también se diluye otro poco más. Estamos hablando básicamente de democratizar el proceso comunicativo, de que no dependa de empresas o de instituciones, sino que sea la propia... ciudadanía, por decirlo de alguna forma, la que tome esa decisión y sea la que lleve adelante sus propios procesos comunicativos y que diga las cosas que realmente necesita decir. Por ahí podría estar la clave de por qué a la Junta le resulta tan incómodo que siga emitiendo Radio Almaina. Vale, ¿qué podemos haber dicho para que a la Junta no le guste que sigamos emitiendo? Pues, quiero decir, estuve montando las cuatro cuñas que tenemos puestas ahí en la página web, que están sonando y que son, bueno, pues son divertidas, son ese puntito divertido para que la gente, yo que sé, también escuche y no sea todo tan, tan solemne y tan tal, sino que cuando estuve escuchando, claro, yo estuve escuchando programas antiguos de Radio Almaina muchísimo y sacando pequeños extractos simplemente donde alguien se metiera con la Junta, simplemente, sin nada. Pues había gente metiéndose, gente de derechos humanos metiéndose por el tema de los CIES, había gente de Ecologista de Nación metiéndose por barbaridades que han hecho, había gente de, yo qué sé, por el tema de los parques eólicos, había gente por el tema del agua de Doñana que la están dedicando a privatizar, había el tema de privatización, de sanidad, de educación, había, quiero decir, si nos ponemos así, hay motivo más que suficiente, tanto cuando estaba el PSOE en la Junta como ahora que está el PP. Quiero decir, ahí no ha habido, creo yo, una gran diferencia en muchas cosas. Entonces, obviamente no le gusta que estemos ahí. No solo es que les metamos caña, es que damos altavoz a la gente que dice las cosas certeras, que hace las denuncias concretas que los medios comerciales no hacen porque básicamente, bueno, pues están a sueldo de muchas de estas empresas que son las que se lucran con estas medidas que aprueba este gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, llegamos al final de la entrevista y una cosa, ya que has comentado que eres informático, que por ahí tengo informático, una cosa que quería comentar es que de hecho Radio Almaina, nuestro programa, pues fue uno de los programas una de las cuentas que le dio la bienvenida en este diverso, ¿no? Y que personalmente me hizo mucha ilusión y aunque no actualizamos mucho esa cuenta de Mastodon, pues bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Pero bueno, hilando un poco con el tema del Fediverso, pues comentar también que cómo puede seguir la gente que nos está escuchando, el tema de la campaña de ustedes, cómo apoyarla y demás. Nosotros dejaremos algo también en la descripción, pero bueno, puede ser. Perfecto. Bueno, hay varias cosas hay varias formas de ayudarnos. Todo esto que voy a decir, como son muchas cosas, todo esto está en nuestra página en radioalmaina.org, está todo ahí listado y hay una página de la campaña donde explica exactamente todo esto que estoy hablando y con más o menos profundidad como quiera cada una. Primero, hemos abierto un crowdfunding. ¿Por qué? Pues porque con nuestro exiguo presupuesto de unos 600 euros al mes, ni de lejos podemos hacer frente a algún gasto judicial como es demandar a la Junta de Andalucía por un contencioso administrativo. Porque resulta que la justicia es igual para todo el mundo si tienes el dinero para que sea igual para ti, si no, no es igual para ti, quiero decir, eso es lo que hay. Entonces hemos abierto un crowdfunding porque los gastos legales, pues la abogada, la procuradora, el perito, todo eso hay que pagarlo y eso vale miles de euros que no tenemos. Entonces, por ese lado ya está abierto y está funcionando bien, pero pedimos a la gente que colabore cada uno en lo que pueda, 5 euros, 10 euros, cada uno en lo que pueda, porque esto es muy importante. Si ya no digo sí, sino cuando ganemos el juicio se va a sentar un precedente sobre lo que las comunidades autónomas pueden decir si tal radio o tal otra se le concede la licencia o no. O sea, este es un punto bastante importante. Por otro lado, para quien no pueda aportar dinero, no ya está. También hay una recogida de firmas en Abad que se va a dirigir a la Junta de Andalucía. Y también, bueno, claro, lo que pedimos es que por redes sociales, con el hashtag Radio Almaina no se calla, y en el boca a boca, por supuesto, que cada persona lo mueva en su círculo y que esto llegue a mucha amplitud. Nos consta que está llegando, porque es que nos está llegando adhesiones y apoyos de todas partes. El tema de que en radios libres y comunitarias nos estéis haciendo, estamos a tope haciendo cantidad de entrevistas. Yo soy muy tímido, yo aquí, tal y como estoy hablando, esto de las últimas semanas que me he tenido que poner, venga. Esto nos viene muy bien y os lo agradecemos muchísimo y nos emociona desde luego el apoyo que estamos viendo que está teniendo todo esto. Pues nada, mucho ánimo en esa guerra que hay, en ese conflicto con la Junta y bueno, naturalmente sé que eso no les va a parar y ustedes seguirán emitiendo sea como sea. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, compa, un saludo. Un abrazo, chao. Esto es material de contrabando, la gran mentira y dice que... Y el banco te da perra pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. Y el banco te da perra pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. La tele habla de mierda, son todos estereotipos, la droga y el estrés, gomina y musculito. Las colas en el paro, comerte sale caro, el tomate sabe raro, las calles huelen mal. ¿De quién será la culpa? Mamándose la pulpa, pegados como pulpo, ganándose el insulto. Políticos corruptos, justicia desigual, si no nos dan cultura nadie sale a protestar. La prensa no se moja, solo habla de la roja, lo mismo que la escuela. Tanto tienes, tantos vales, a la peña se la pela. Ya son lindas damiselas y ellos tontos del montón. Por ellos iba esta oración. El mismo que te da la mano pone la pistola, quita la semilla y te vende la amapola. Taladran en tu playa pa' venderte gasolina, roban tu ganja santa y te matan a pastillas. Abusan del poder, nos llaman extremistas, apuntan a las listas, se van pasando sobres, ponen cobre y para el pobre reluciente como el oro que te roban. Las palabras nunca sobran. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira. El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que bailes la bomba y no pares de beber. Te botan a la calle, después de darte perras, te agarran y te encierran si no te portas bien. Hoy todo tiene precio, te curan con veneno, del mismo que te ponen cada noche pa' comer. Las leyes no protegen, te tragas sus esquejes, pa' que no pienses mucho, al acecho está Belén. Debaten los de siempre con su papa caliente, dan las ruedas de prensa por una pantalla LED. Te miente el presidente, te miente el noticiario, te ponen 4G para quitarte a abecedario, te cogen el salario y te cosen las excusas, como la ropa que usas al niñito y su calvario. Amantes de los bajos de las mesas de despacho, tarjetas color piche, pa' gastos de machango, pagándole los vicios a viejos ricachones que levantan con tu pasta aeropuertos sin aviones. Trajes de regalo, destrucción de documentos, imputan a otro maras a que las en el gobierno, porque esto está bichado aunque traten de esconderlo. La gran mentira, tú también estás dentro. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira. Tenemos hoy en el programa a Ana y Lidia, dos compañeras de Guanarteme Se Mueve. Hola, compas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, en primer lugar, para que nos cuenten un poco qué es eso de Guanarteme Se Mueve. Guanarteme Se Mueve se inició hace bastante 20 años, por lo menos o más, porque siempre hemos tenido aquí pues una lucha titánica contra la construcción, como quieren construir aquí en Guanarteme, donde ha habido siempre casas unifamiliares de una o dos familias, casas terreras, y de golpe y porrazo, pues además de que lo normal crecimiento que está haciendo es de levantar a 4 plantas y algunas 5 plantas, pues ellos con el plan del 2012, pues aquí nos están levantando un rascacielos de más de 11 plantas. Entonces la población se está, multiplica por 11, la población que quieren poner aquí, teniendo pues los mismos alcantarillados. El alcantarillado de los años 50, que se puede, bueno, hemos tenido problemas, cada vez viene más aquí porque se rebosa las alcantarillas y tienen que venir siempre a destupir y a mirar qué es lo que está pasando, con el despropósito de que alguna vez pues reventará sobre la playa de las canteras y nos quedaremos sin playa de las canteras. Esa es una de las cuestiones. Tenemos muchas más. Si quieres sigo hablando de todos los problemas que tenemos. Te íbamos a preguntar por los problemas que tienen, pero antes quería preguntarte un poco por la historia del barrio. Porque yo, bueno, Guanarteme, menos que lo conozca mucho, vale, pero la verdad que vale, fue uno de los sitios que conocí de Las Palmas y me gustaría saber más, y estoy seguro de los oyentes también. Guanarteme surgió en sus principios porque era un barrio donde se empezaron a hacer pues fábricas, y entonces alrededor de esas fábricas se empezaron a vivir gente. Vinieron gente, había mucha gente de Fuerteventura, otros venían de la isleta. Garda también. Sí, es un barrio histórico. Está la isleta, está Guanarteme, está Chamán. Son barrios históricos hechos por gente humilde que por cuestiones laborales, en el caso de Guanarteme, por la fábrica Lloré y Linares, sin ir más lejos, pues fueron construyendo sus casitas y eso es Guanarteme. Son casas hechas muy bien y muchas preciosas. Sí, pero como cajones, ¿sabes? Con estructuras de cajones, y muchas de ellas, cuando una de ellas es mi casa, que cuando vas a arreglar las tuberías que pasan por debajo, son acequias todavía, algunas de ellas, ¿vale? No son tuberías, muchas de ellas, y hemos tenido que ir remodelando todo eso, ¿no? Porque su pura humedad hacia arriba, pero que es de una estructura de los años 50-60, que es de lo que data el alcantarillado de esta zona. Y se hizo sobre, pues todo esto era un arenal. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que bueno, pues que todas las estructuras de por donde pasan las tuberías de saneamiento, pues han puesto después, pusieron las carreteras encima, pero claro, el que las tuberías salgan agua, lo que hacen es que la arena que está a su alrededor la va quitando, y luego pues hay hundimientos en las carreteras cuando empezaron a ver toda esta movida que hay ahora de pasar coches pesados por las calles que antes eran calles normales de un barrio. Empezaron a pesar vehículos pesados, entonces han habido hundimientos de la calzada, donde la calzada está Llena de planchas. Ahora tenemos planchas de hierro, por lo que ustedes están oyendo, tran, tran, aparte de los coches. Sí, pero que las carreteras se quedaron al aire, ¿no? Sin la arena que las sostenía, ¿no? Bueno, entonces Guanarteme, un barrio obrero, un barrio de gente migrante, tanto de dentro de la isla como de otras islas, supongo, y con muchos problemas de infraestructuras que no se han modernizado, que el ayuntamiento no ha hecho los deberes, ¿no? Aparentemente. Sí. Entonces, es el problema que tiene, y sigue edificando sobre las bases que son de los años 50. Y aparte del problema del alcantarillado, supongo que también tienen problemas de otro tipo, ¿no? Tanta gente viviendo de nuevo en el barrio, ahí también habrá un proceso de gentrificación, encarecimiento de la vivienda, supongo. Exacto, expulsión de la gente del barrio fuera del barrio, pues no pueden. Hay turistificación, hay muchas viviendas vacacionales, escasez de viviendas para los residentes, es imposible comprar aquí. Los que antes vivíamos pues cerca de la costa y antes no nos querían porque tenían toda la fábrica y estaban todos los humos, ahora somos pues lo más que quieren Las Palmas, y echarnos a lo que hemos vivido aquí siempre para ellos edificar a su gusto rascacielos. Es una barbaridad, teniendo la playa cerca, es con una hija quieren tener 20 novios. Este es el kit de la cuestión. Hay una hija sola que en la playa, que como sigan así la dejarán. Como las arcaravaneras, y ya sabemos cómo están las arcaravaneras. Yo las disfruté muchísimo, mis hijos no. Y con las canteras, por lo que veo, quieren hacer un mismo proceso. Aquí todo es cuestión de lo que ya sabemos. Dinero. Especulación. Pero para unos cuantos, los demás no tenemos derecho. Claro, porque además el tema es que Gran Canaria, bueno, soy de Tenerife, pero habitué para allá. Y las dos islas es una pasada al urbanismo, pero en Gran Canaria yo creo que incluso más alucinante, sobre todo en Las Palmas. Lo que se ha ido montando ahí década tras década, y ya lo último que es esto, que es que les quieren echar ya de los barrios que más o menos han resistido, ¿no? Porque ya lo dices tú, bueno, van a dejar esto como aquí y tal, ¿no? Y eso es lo que les llevó a ustedes, porque en el programa lo comentamos en su momento, a hacer una manifestación el pasado 26 de octubre junto con más gente, ¿no? Dicen, bueno, hay que salir a la calle, ¿no? ¿Cómo transcurrió esa manifestación y cuáles fueron las reivindicaciones que llevaron? Pues la manifestación transcurrió muy bien. Siempre nos quedamos sorprendidas del apoyo, el apoyo social que hay. Hay una sensibilidad a lo que está sucediendo, porque al final no está sucediendo a todos los barrios, sobre todo los costeros, porque nos quieren echar de la costa. La quieren que la disfrute otra gente, entonces pues una manera lo que están haciendo, y las reivindicaciones que llevamos a la manifestación es la gentrificación, la turistificación, las viviendas vacacionales, la gente joven no tiene derecho a vivir aquí, los que son hijos nuestros, con el sueldo que ganamos es imposible comprar o alquilar algo. Imposible. Eso lo puede hacer un extranjero, por lo que vive, por lo que gana. Estos nómadas digitales. Los nómadas digitales. Fondos de inversión. Entonces, pues por todo eso salimos, y porque, vamos, es una pasada. Ruidos, humos, nos han cerrado calles que dijeron en principio que eran provisionales y fue todo una mentira. Esa calle fue destruida y está dentro de una obra privada. Con un plan que una juez ya dictaminó que era ilegal. y siguen para adelante. Y entonces ese solar, que era un cierto tamaño, ahora es grandísimo. Un huerto urbano que teníamos aquí, pues también era un huerto. Está dentro. Sí, está dentro. Pero sobre todo lo más sorprendente ha sido lo de la carretera. Entonces, claro, todo ese tráfico, ¿por dónde lo han pasado? Por medio del barrio. Y es lo que estamos sufriendo aquí dentro del barrio. Pasan camiones. Guaguas, de todo. Las guaguas pasan 15.000 por el mismo sitio, en vez de hacer una regulación de guaguas. Una regulación de camiones, hay otras alternativas para que pasen los vehículos pesados y nada, y la construcción que quieren hacer en un principio, porque es que ahora ha venido otra también muy fuerte, quieren construir edificios de 10 plantas, casi unas 500 viviendas y después, claro, es la salida, detrás de ese edificio es la salida que tiene esta parte de Las Palmas, de la ciudad, para salir hacia la autovía. Es decir, la gente que quiere ir al norte de la isla, o quiere ir para el sur de la isla, o quiere ir al centro de la isla, o quiere ir al hospital Negrín, tiene que pasar por ahí. Pues todo eso, quieren hacer esa edificación y dejar la misma estructura de carretera. Dos carriles, a ver cómo. Entonces estamos diciendo que si eso no está peligra, no peligra con la seguridad de un barrio en caso de que hubiera una emergencia de lo que sea. Y entonces hacen esas barbaridades, siempre cemento, nunca dicen vamos a hacer este espacio verde, estas arboledas, estas plazas, estos lugares de encuentro. No, solo es puro cemento. Guanarteme se mueve, una de las cuestiones que hacen es promover la cultura, ¿no? Extendiendo por tal, pues la vida en el barrio, actividades, ¿no? ¿Pueden contarnos un poco esa faceta de Guanarteme se mueve? En un principio, Guanarteme se mueve, éramos ese colectivo que lo que hacíamos era ver todos los servicios que podía contar Guanarteme con las asociaciones y todos los grupos sociales que había para hacer actividades, ¿vale? Sí, y se hicieron bastante. Y en eso estuvimos bastante tiempo. Y ahora estamos con esta lucha. Eso no tenemos cabida para más. No trabajamos para esto. Son horas que tenemos y las dedicamos. Tenemos que trabajar y llevar casa, porque las dos tenemos hijos. Y es descorazonado. 20 años otra vez lo mismo. Somos personas que trabajamos. El tiempo libre que tenemos, pues muchas veces tenemos madres mayores, tenemos familia, tenemos cosas que hacer y dedicamos una parte de nuestro tiempo a lo social, porque no estamos de acuerdo. Entonces ahora lo que más nos urge es la destrucción que están haciendo con el barrio. Ojalá llegáramos a un equilibrio súper bonito, donde no se hiciera nada de eso, entonces podríamos dedicarnos a actividades más de socialización y de encuentro con los vecinos y vecinas. Exacto, de todas maneras, las asociaciones de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se quitaron, o sea, se han estado recuperando. Nosotros pertenecemos al pacto vecinal también, porque las asociaciones se quitaron. Hubo que ganarle un pleito al ayuntamiento para recuperarla. ¿Y cómo fue eso? Porque es la primera. Yo tengo un desconocimiento sobre el tema y me imagino que las oyentes también están diciendo, ¿cómo que las asociaciones se quitaron? Sí, se quitaron los locales. Sí, y cerraron locales. Locales, ¿cierto? Y los vecinos no tenían ya lo que tenían antes, pues el que iba a jugar al dominó y se reunían por las tardes, el que, mira, pues vamos a hacer esta obra de teatro o vamos a atraer a tal persona que nos puede decir y contar cosas que nos interesan. Todo eso se quitó, eso lo tuvo que ganar la gente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta, para recuperarlas, y se han ido recuperando. Con horas. Sí, se han ido recuperando el año pasado, el 23, las 122 asociaciones. A una de ellas, lo contó en vivo y en directo, el que había sido el presidente de la asociación, se la tapiaron directamente. Es tremendo lo que vivimos. No es fácil. Nuestra preocupación mayor, lo poco que queda natural, que es la playa y el barranco, si vas a edificar también hasta en un barranco, ya no entendemos nada. Mira, lo que están haciendo con el barranco, porque el barranco que pasa por aquí es el barranco La Ballena, ¿vale? Nosotros estamos, Guanarteme Esta parte de acá está como entre dos barrancos, el barranco de la Ballena y por el otro lado el barranco Tamaracete Guanartemi, que le llaman, ¿vale? Que es el de la salida hacia el norte. El barranco de la Ballena es el que viene de arriba de Ciudad Alta y pues desemboca en las canteras. ¿Qué pasa? Que ellos lo que quieren es pues hacer una canalización de ese barranco, pero lo que han hecho, por ejemplo, con una edificación que ya hicieron, sí, con 11 plantas también o 12, lo que hicieron fue cambiar el curso del barranco, el curso natural, ¿vale? Porque querían hacer abajo, pues, aparcamiento. Ahora, ¿qué viene? Pues la otra unidad de actuación, que es la que salió en el periódico, que es la que quieren hacer ahora y también quieren hacer lo mismo, es decir, otra vez... Volver al barranco. Por el barranco, hacer 11 plantas y cada vez acercándose más a lo que es la costa. De ahí abajo hay una calle más, nada más. 11 plantas, donde la gente que está alrededor, que son casas bajas, pues no verán el sol. Tapará porque la inclinación, el sol, ¿sabes? Se esconderá, estarán siempre bajo sombra. Bajo sombra. Y además, la historia es que la edificación en altura no corresponde con el ancho de las calles. Las calles aquí son calles normales. Una, por un lado se aparca y por el otro se circula. Entonces son calles normales. Y están haciendo edificios. Imagínate, 11 plantas, si te hacen por un lado, y 11 plantas por el otro, ¿qué es lo que pasa ahí con la calle? Humo, ruido, tráfico constante, ¿de qué estamos hablando? Esto hace que haya pues isla de calor, las pantallas arquitectónicas que le llaman pantallas cuando no dejan ver el sol, y la isla de calor es porque no deja la penetración entrar los vientos alisios, que es lo que circulan y hace que haya fresco cuando nosotros estamos en verano. Y porque eso, para que lo entiendan, este barrio es muy llano. Entonces, construyes alto. Este verano pasado, esto aquí ha sido, vamos, un calorazo tremendo, tremendo. Aparte que ha habido calor de por sí, pero que ya se nota el efecto de tanto cemento, que aquí no hay verde nada. Y no hace nada porque haya más arboledas, que lo importante son las arboledas, que es lo que hace que se oxigene un lugar. Pues la verdad que sí, que es lo que comentaban ustedes, que es descorazonador, pero bueno, nosotros en el programa siempre buscamos este tipo de entrevistas, el contactar con nuestro pueblo y con la gente que está luchando, porque la verdad que uno ya no sabe qué esperar más de esta gente que nos malgobierna y que parece que sí. Y actúan, pero con todo el descaro del mundo. Y da lo mismo con los políticos. Sí, y más en una isla como la de ustedes, donde tradicionalmente, entre comillas, ha gobernado la izquierda, ¿no? Sí, pero nada, da lo mismo, la derecha o la izquierda, siempre tenemos que luchar contra ellos, porque ellos no se dan cuenta que ellos están trabajando para nosotros. Yo no sé en qué momento los políticos dejaron de entender una cosa, que es que trabajan para el pueblo, y es el pueblo que tiene que decidir. Nunca nos han preguntado, ustedes que viven aquí, ¿cómo les gustaría vivir aquí? ¿Cómo les gustaría, qué les gustaría mejorar? Nada. Se llama participación. Y eso sucede en todas las islas. Ellos hacen y deshacen sin consultar con nadie. Con nadie. Uno se queda con la lucha que están haciendo y ya que estamos llegando al final de la entrevista, pues preguntarles cuáles son los siguientes pasos que van a dar y hacia dónde va esa lucha, porque está claro que parar ustedes no pueden parar, porque mientras la cosa siga así, va a haber razones para botarse a la calle. Pues sí. Aquí estamos estudiando todo el procedimiento. Vamos a pedir que nos den qué es lo que van a ejecutar para nosotros poder alegar e ir en contra de lo que están haciendo, porque encima es que no tienen conocimiento. Tienes que pedirlo para que te lo den y esperar que te lo den para luego poder hacer una alegación. Exacto. Respondiendo a que, oiga, esto que te está haciendo aquí, pues se podría hacer de otra manera que es mejor. Hemos ido a hablar, nos hemos reunido con concejal, con nada. Con la alcaldesa, nada. Que nos dijo que el plan crea derecho. Pero le preguntamos, ¿pero para todos son los derechos? No, pero que el plan crea derecho. Porque una de las preguntas que le hicimos fue, si tú sabes que lo que se está haciendo va a crear un peligro de hacer un embudo y que no se pueda salir, ¿tú sigues con el plan? Dice que el plan crea derechos. Dice que estos son derechos y nos movió así y dije, entonces preguntamos, ¿derechos para todos o son los derechos de las constructoras, de la constructora, y todo el que quiera venir a sacar rendimiento? Porque es lo que estamos viendo. Nuestras islas se están vendiendo a manos de fuera. Sí. Cada vez lo tenemos más claro. Nosotros no tenemos derecho a nada. Quieres comprar y no puedes comprar porque te lo ponen muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. La vida nos las están poniendo muy difícil. Y lo estamos viendo, cada vez tenemos más. Y a nuestros hijos. Sí, muy difícil. Y cada vez tenemos más gente que de fuera más que de dentro, ¿sabes? Que no puede ser. Y después eso lleva a lo que ellos dicen, no, que le están cogiendo, a ver, sí, fobia. Todas las fobias esas que se usan ahora, que todos son fobia de algo. Pero la turismofobia, concretamente, ¿no? Sí, crean la fobia. ¿Quiénes crean la fobia? Ellos. Vamos a ver, en un lugar de tantos habitantes, triplicar, cuatriplicar la suma es agobiante. ¿Por 10? ¿Por 10? Sí, es agobiante, eso tienen que entenderlo, ¿no? Las personas aquí estamos pidiendo, tenemos que trabajar, tenemos que ir a comprar, tenemos que tirar nuestra basura en los reciclajes oportunos, llevar a nuestros hijos a los colegios, a lo que sea. Y no está tropezando con un montón de gente que me parece bien, pero... Vamos hacia una ciudad donde cada vez hay más soledad, la gente está más sola, porque lo que matan es el tejido social que hay en un barrio. Si matas el tejido social, tú no conoces a nadie, no conoces a tu vecino. Esa gente está sola, triste, cada vez nos tienen como más acorralados. Y separados. No. Aquí en este barrio todavía nos conocemos. Ella y yo nos conocemos hace más de 20 años, conozco a sus hijas, ella conoce a las mías, hemos compartido cumpleaños. Voy por la calle, fulano, hola, mengana, tal. Eso es vida también, y es calidad de vida. Pues les deseamos mucha suerte ahí en la lucha, y que consigan mantener ese barrio. Ojalá, ojalá. En ello estamos. Me suma Joan y desde luego a las oyentes, pues animarlas a que les apoyen también. A mí me ha sorprendido la entrevista, pues yo sabía, y Joan también, sabíamos los dos lo que era el tema. Pero si ya tenía claro todo el asunto, la gentrificación, cómo están favoreciendo como siempre los intereses unos pocos, para colmo encima es que van a convertir eso en una ratonera. O sea, ya que estamos hablando no solo de que les expulsen de su barrio, sino de que el sitio va a ser peligroso, por cómo lo están planteando, así que... más grave aún y más razones para apoyarla. Muchísimas gracias, compa. Gracias a ustedes por darnos voz. Un abrazo grande. Venga, chao. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ajul. Ajul. esta cara de...